blancas. Solo sé que te he amado con el cuerpo y el alma. Te amé y soñé, te amé y volé sobre tu piel, mujer. Oh, solo sé que he volado y la luna alumbraba nuestros cuerpos desnudos en la noche soñada. Yo llevo en mí tu gusto a miel porque te amé, mujer. La noche fue puro placer, oh. El amor de madrugada, también nuestra pasión se alimentaba de amor. Hicimos el amor toda la noche, hicimos el amor de madrugada, también nuestra pasión se alimentaba de amor. Se alimentaba de amor.